Radio. Doce y 54 minutos, en la recta final de la mañana vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer para informarles pues precisamente de colectivos, como es el caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya saben que ponía en marcha una campaña de colaboración para recaudar alimentos para Cáritas Parroquial a través del Economato Social y Solidario. Una campaña que se ha desarrollado durante las últimas semanas desde que pudiera abrir las puertas la Ermita del Jesús, y desde entonces pues ha conseguido recaudar un importante reto que se planteaban en un principio por parte de la Hermandad del Nazareno y que finalmente ha podido cumplir. Vamos a hablarle de este asunto, lo vamos a hacer con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Naranjo, buenos días, o buenas tardes ya mejor. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues se proponía desde la hermandad colaborar con al menos 1.000 kilos de alimentos para Cáritas y finalmente pues se ha podido alcanzar casi 2.000, ¿no? Así que se está de enhorabuena, ¿no?, por toda esa generosidad y contribución de todas aquellas personas que han querido colaborar con este proyecto de la hermandad. Pues sí, como ya dije en anteriores ocasiones, hay que dar las gracias a todo el pueblo porque se ha volcado con... una vez más con nosotros, con una campaña que hemos hecho para recoger alimentos para Cáritas Ubrique, y la verdad es que, en el resultado estamos viendo que hemos duplicado prácticamente el reto que nos propusimos, y por parte de la hermandad, pues muy contento porque sabéis que tenemos el respaldo ahí de todo el pueblo para cualquier cosa, y contentos. Bueno, la campaña realmente, se ha desarrollado durante ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuántas semanas? Pues desde que se pudieron abrir las iglesias ya para culto, pues nosotros todas las tardes hemos estado abriendo la ermita de Jesús. En principio la campaña iba a terminar a finales de mayo, pero siguiendo peticiones de mucha gente que nos decía que a principios de junio pues había gente que cobraba y podría colaborar un poco más, decidimos ampliar una semana más la campaña de recogida, y la verdad es que ha dado su fruto porque en esa semana se han recogido bastantes kilos también. Prácticamente un mes, ¿no? Desde mediados de mayo, más o menos, algo menos de un mes, sí. ¿No? Más o menos, por allá. Desde mediados de mayo hasta la primera semana de junio, que es cuando finalmente se cerraba la campaña, lo que era la recogida de alimentos, pero luego después vosotros pues hacéis en efectivo, en alimento, las aportaciones de donativos económicos que también han llegado, ¿no? Sí, también había mucha gente que ha colaborado. Pusimos una pequeña hucha allí en la entrada de la ermita, porque si hay alguien que no lleva alimento y quiere colaborar con alguna moneda o con algo, pues también estamos abiertos a recogerlo, y la verdad que hemos recogido pues prácticamente 250 por allá euros, así que ha sido una aportación bastante bastante buena. También ya hablamos con los responsables de Cáritas Ubrique, y ese dinero pues lo hemos invertido en lo que ellos nos han dicho que teníamos que invertir, es decir, porque muchas veces pensamos que una recogida de alimentos no perecederos siempre es garbanzo, lenteja o habichuelas, y la verdad es que hay gel de baño, hay detergente para ropa, hay muchas cosas que hacen falta y que la verdad es que no caemos muchas veces en colaborar con ese producto. Ellos desde un principio nos pusimos en contacto con Cáritas, ellos no han ido más o menos dirigiendo a lo que le hace falta, y es lo que hemos ido pues tanto en redes sociales como por los medios de comunicación, pues hemos hecho hincapié a la gente que traiga lo que en realidad le hacía falta a ellos. La verdad es que, ha estado bastante, bastante bien. Sí, una campaña intensa en el sentido de que, pues ha ido promocionando, ¿no?, a través de redes sociales, sí. Y en la que, han contribuido además también, no sé si la Junta de Gobierno o si todos los voluntarios, hermanos voluntarios, que han querido estar allí pues en el horario de apertura de la Ermita del Jesús, que también, tenía que estar abierto durante un horario, ¿no? Claro, nosotros teníamos abierto de 6:30 a 8:30 de la tarde. Hemos sido miembros de la Junta de Gobierno los que hemos estado por allí. También había mucha gente voluntaria, de hermanos y no hermanos, que se habían ofrecido a, si en algún momento alguno no podía ir, pues ellos mismos abrían. Pero La verdad es que muy gratificante saber que cuentas con mucha gente que se te ofrece para, tanto se me ofrecieron ya para la labor que hicimos de voluntariado con cuando el confinamiento. Hubo mucha gente, hermanos y no hermanos de la hermandad, que se ofrecieron a colaborar también, lo cual, bueno, no hizo falta tirar de ellos. Y ahora también hay mucha gente que sin ningún tipo de, que no hemos hecho ningún llamamiento, se han ofrecido, y la verdad es que es muy gratificante saber que cuentas con una masa social ahí detrás que es bastante buena. Claro. Pues hasta el 5 de junio, estoy viendo yo por aquí a través de vuestras redes sociales, hasta el 5 de junio estaban abiertas las puertas de la iglesia para esas aportaciones, pero finalmente, bueno, pues todos los recogidos se han enviado a Cáritas, se ha contabilizado y ahora ellos dan retorno, ¿no?, realmente de los kilos de alimentos recogidos. Exactamente. Hace tres viernes, pues, con dos furgonetas que se ofrecieron Taller Peña Motor, pues nos pusieron dos furgonetas a nuestra disposición. Iban hasta arriba de alimentos. Lo trasladamos todo aquí a Cáritas, ellos lo pusieron ahí aparte y ellos lo que hacen es, pues, contabilizar todo lo que les llega, lo van contabilizando. Ya nos remitieron el todo lo que habían recogido en aquella primera entrega y ahora ya con la última, pues nos han remitido esta pasada semana, nos han remitido todo lo que se ha recogido, ¿no? Y bueno, estamos en torno a los 2.000 kilos en lo que es la recogida total. Yo creo que está muy, muy bien. La primera expectativa que teníamos no nos poníamos ese límite, pero la verdad es que está bien. Y de nuevo quiero dar las gracias a todo el pueblo porque se vuelcan con cualquier labor social que emprendemos. Ahí están todo el pueblo para responder con nosotros. Bueno, pues son las aportaciones, por tanto, de todos los obriqueños que han querido contribuir con esa campaña impulsada por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y que ha permitido pues recaudar esos 2.000 kilos de alimentos que irán destinados al economato social y solidario gestionados a través de Cáritas. Luego, la ermita del Jesús, como decíamos, ha permanecido abierta en ese horario en concreto para esta campaña puntual, pero ahora el templo, bueno, pues imagino, no sé si permanece cerrado, es apertura para... Sí, yo creo que ahora mismo hasta finales de junio pues permanecerá abierto solamente lo que son los viernes. Ya antes de todo el problema este del COVID, pues ya estábamos encargándonos de abrir todos los viernes, pues darle un poquito de visibilidad a nuestras imágenes, que hay mucha gente que pasa y le gusta entrar, le gusta sentarse allí a rezar un poco, y estábamos abriendo la ermita pues todos los viernes. Ahora ya hemos terminado la campaña esta de recogida de alimentos y ahora, bueno, pues lo más se va a seguir abriendo ya, yo creo que ya un par de viernes más, porque ya después empieza el verano, ya todo el mundo empieza a coger otros rumbos y ya volveremos en septiembre con intentando abrir también todos los viernes y, bueno, y con más campañas que seguramente... Claro. Lo inventaremos. Claro, permanece la cerrada, excepto para cultos, ¿no? Hablamos de la apertura en el ámbito de los actos que organiza la hermandad, ¿no? Sí, pero yo creo que ya culto, ya, porque en verano allí en la ermita de Jesús no se va a ver ningún culto en verano, porque se unifica todo aquí en lo que es la parroquia, y ahora mismo estamos todavía con medidas de seguridad, es decir, con un 75% del aforo y demás, pues no creo yo que se vaya de allí ningún culto, a no ser una boda, algo excepcional. Pero ya culto como todos los domingos a las 10 de la mañana, de momento, hasta septiembre ya creo que no habrá más. ¿Tendréis cabildo de cierre de, cómo se dice, cabildo de cierre de año? Cabildo de cuentas, pues sí, ya estamos preparándolo. Tenemos que darle todavía, perfilar un poco todo lo que es las cuentas, sacarlas todo bien y demás. Y yo creo que para finales de junio, yo calculo que para la semana de la semana que viene o la primera semana de julio tendremos un cabildo de cuentas. Y probablemente este año, pues sí, será, yo estuve hablando el otro día con nuestro párroco, y probablemente será allí en la ermita de Jesús, pues al ser más grande, ahí se puede ver un distanciamiento más de todas las personas que vayan, pues se pueden llevar la medida de seguridad, se puede cumplir mejor. Es un poco el cierre del curso, ¿no?, prácticamente, el que siempre en esta época del año se suele llevar a cabo por parte de las hermandades, un curso que ha sido bastante extraño. Extraño, muy extraño. Y que va a seguir siendo extraño de cara al inicio, ¿no?, en septiembre también, quizás que vosotros empezáis a trabajar el tema de la caseta de feria este año, pues no va a ser así. Este año no vamos a tener caseta, pero bueno. Sí. Así que todo... A ver. Sí, no, ya en septiembre ya empezaremos con nuevos proyectos, nuevas campañas que haremos, que ya tenemos algunas en mente. Y bueno, pues intentar estar siempre, como digo yo, a la vanguardia de todo, a pensando y trabajando los 365 días del año para primero para la hermandad y después para el pueblo, porque yo creo que actos y cosas no nos faltan. Claro. Pues la hermandad de Soparec es un nazareno que ha sido bastante activa. Todas las hermandades en realidad durante esta crisis sanitaria del COVID-19 han sido muy, muy activas y han estado contribuyendo y colaborando con todo lo que se ha necesitado. Es una labor que bueno, normalmente no se ve, pero que está ahí, que ha sido mucho más visible también durante la pandemia. Y hay que agradecerle, ¿no?, toda esa contribución, todas esas aportaciones y también esas iniciativas que promovéis, como por ejemplo esa campaña de recogida de alimentos que ha redundado finalmente en esos 2.000 kilos que van destinados a Cáritas. Sí, ya, quiero decirte una persona, ahora para ya la semana que viene, bueno, todavía tenemos que ver la fecha, pero ya convocaremos a todas las personas del concurso de dibujo y de poesía que hicimos, pues ya convocaremos a todas las personas allí, imagino que allí en la ermita de Jesús, para entregarle su pequeño premio y su diplomado como ganadores de aquellos concursos. Ya tenemos que todavía que fijar la fecha, pero bueno, ya aquí hago un llamamiento a todos que no se nos ha olvidado que se lo debemos. Claro, hay que esperar un poco, ya el 21 termina el estado de alarma y en principio volvemos a esa nueva normalidad, ¿no?, que es como se ha denominado. Sí. Y bueno, pues ya a partir de entonces quizás pues se puedan empezar ya a organizar convocatorias de este tipo. Antes era totalmente impensable. Sí, no, antes con las medidas de seguridad que hay que llevar y demás. Después también habrá que llevarlas también, pero bueno, ya a la hora de reunirte, pues es menos problemático y ya la gente también habremos perdido un poco el miedo, aunque no tenemos que seguir respetando la enfermedad, porque la enfermedad no está acabada, está sigue estando en la calle, pero ya el miedo se ha perdido un poco y ya la gente saldrá un poco más y aprovecharemos esa nueva normalidad, como dices tú, para hacer la entrega de estos pequeños premios. Claro. Pues eso, como decíamos, será también de cara a la próxima semana, especialmente cuando se dé a conocer. Y por lo demás, bueno, pues desde la hermandad, su vida diaria, ¿no?, en la medida de las posibilidades, por ejemplo, con la celebración de San Antonio, con la celebración del Corpus Christi, bueno, sumándose a todas las iniciativas que de manera tan diferente se están realizando, ¿no?, en esa localidad, dentro del ámbito religioso. Sí, en todos los actos, bueno, pues como somos invitados, por ejemplo, en San Antonio o el Corpus tenemos que ir porque, bueno, somos una hermandad y tenemos que ir, pues ahí estamos nosotros aportando nuestra, primero la asistencia, después si hay que hacer que colaborar con ellos con algo, pues colaboramos sin ningún tipo de problema. Ahí estamos nosotros. Uh-huh. Hay otra cosa que no quiero que me olvide, Rocío. Sí. Que bueno, hemos tenido, aparte de todo el confinamiento y todo esto, hemos tenido un pequeño gran problema, que la persona que nos cobraba pues falleció. Aquí quiero mandar un saludo a Cayetano Pizano. Y era el que nos cobraba a nosotros, y bueno, vamos a intentar otra vez retomar lo que es el cobro de todos los recibos. Y bueno, pues decirle a todo el mundo que nos esté oyendo que no va a ser extraño que llegue otro cobrador a cobrarle lo que es el recibo anual de la hermandad. Así que haga un llamamiento, porque muchas veces llega alguien nuevo y la gente no se fía. Bueno, pues que sepan que está ese cobrador está en la calle ahora, y que probablemente sea un hermano de Cayetano, y va a estar en la calle pues intentando cobrar lo que es la anualidad del 2020. Pues hay que tenerlo también en cuenta entonces, ¿no? Todo lo que es el procedimiento que utilizáis vosotros en torno a lo que es la organización, ¿no?, del pago de las cuotas, el abono de las cuotas por parte de los hermanos. Y bueno, pues hay quien lo hace de esta manera, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hay que dar también esa información a añadir. José Manuel, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que quieras destacar, que se nos haya quedado pendiente, pero bueno, sí que queríamos pues poner ese punto, ¿no?, a lo que ha sido la campaña, cómo se ha venido desarrollando y finalmente a lo que se ha conseguido en cuanto a aportaciones que van destinadas a Cáritas, y bueno, pues informar también de ese cierre, ¿no?, de lo que va a ser el curso anual de la hermandad de la próxima semana con ese cabildo de cuentas. Pues nada más, volver a agradecer a todo el pueblo la colaboración que han tenido con nosotros, que siempre la tienen, pero bueno, hay que agradecerlo, porque ha sido increíble ver cómo personas mayores llegan allí a la ermita de Jesús con una bolsita, con un paquetito de arroz, con un poquito de lenteja, y la verdad es que eso, la verdad es que es muy emotivo y eso, nada, darle las gracias de nuevo a todo el mundo pues por estar con su hermandad siempre. Pues con esos agradecimientos nosotros nos vamos a quedar, y agradeciendo en este caso tanto a José Manuel Naranjo, que nos haya atendido hoy en la mañana, como a toda la contribución de la hermandad a la sociedad ubriqueña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.